partieron las 12 y tú no apareces. Presiento algo raro que me entristece. No lo puedo controlar, no sé dónde tú estás. Pero Ávila, auténtica. Te vengo notando muy raro. Por más que tú lo intentes, no puedes ocultarlo. Por favor, dímelo ya, si conociste a alguien más. Por favor, dime, dime si tú tienes otra allí en otro lado. Dime que fallé, dime cuál fue ese gran error para que tú cambies por otro. Mi amor, por favor dime, dime si la extrañas cuando tú estás conmigo. Dime si sus besos te hacen olvidar los míos. Dime si en las noches tú extrañas su calor. Dime si es mejor que yo. Ocultarlo, por favor, dímelo ya, si conociste a alguien más. Por favor, dime, dime si tú tienes otra allí en otro lado. Dime qué fallé, dime cuál fue ese gran error para que tú cambies por hoy. Mejor que yo.